La memoria del jaguar. Resistencias de América Latina. La historia del jaguar está inspirada en la capacidad que tienen estos felinos y felinas para recorrer el territorio y recordarse de los caminos. Su presencia en todo el territorio latinoamericano evoca la memoria de las resistencias en defensa de la vida, del territorio cuerpo y del territorio tierra. Ante la amenaza de los megaproyectos y su infraestructura de muerte y producción de pobreza, la memoria del jaguar queremos compartir con las personas que están construyendo resistencia y memoria en defensa de la vida y de la dignidad, resignificando los pasos del jaguar que camina por veredas, por valles, por selvas, compartiendo y aprendiendo el camino de los pueblos. Buenas tardes, estáis escuchando Radio Contrabanda 91.4 del FM de Barcelona. Esto es La Memoria del Jaguar, este programa que recorre los senderos de la resistencia de toda América Latina. Aquí tengo a mi compañero Fabián, todavía está recuperándose de la subida al estudio de la radio, está en un edificio, así que toca subir esas escaleras. Hoy vamos a viajar a Colombia de nuevo. Nos repetimos un poquito porque estamos muy pendientes de la situación allá. El último programa lo dedicamos a la minga indígena, campesina, comunitaria, esa gran movilización, digamos que por los derechos de esa Colombia rural, ¿no? De esa Colombia rural a la que se le arrebató el territorio, se le arrebató unas condiciones de vida, un derecho a vivir en la tierra, y que hoy se está revelando. Estuvieron más de 25 días movilizados y decidieron levantar el paro temporalmente. Esto lo han hecho para generar unos diálogos con el gobierno, pero el presidente Duque, el presidente de Colombia, no llegó a la reunión que se le había propuesto. Él quería una reunión en un lugar cerrado con cuatro líderes, ¿no? Como dialogan los políticos, pero la lógica indígena en Colombia es otra, ¿no? Y se le dijo que tenían que estar todos, tenía que ser en un lugar público, y él dijo que no llegó por razones de seguridad. La verdad es que sus argumentos cojean, sobre todo porque los indígenas han demostrado en Colombia, sobre todo el pueblo Nasa, el pueblo Misak, los pueblos indígenas del Cauca, que tienen una gran capacidad de organización y de autoprotección hacia ellos mismos, que son los más amenazados en Colombia, mucho más que el presidente Duque. En esta ocasión, en el programa de hoy, vamos a seguir en el sur de Colombia, pero vamos a bajar un poquito más. Vamos a bajar al departamento de Nariño. Departamento de Nariño hace frontera con Ecuador y con el mar Pacífico. Entonces es una zona muy, muy, muy complicada, por lo que es zona fronterera, por lo que hay muchos intereses económicos en ese territorio, y eso lo vamos a poder hacer este recorrido de la mano de Claudia Julieta Pay, a quien le agradecemos infinitamente su visita a Barcelona. Fue muy interesante tenerla aquí. Es una mujer joven que a pesar de ser joven tiene mucho recorrido y mucha trayectoria. Entonces nos va a hablar de su pueblo, del pueblo Agua. El pueblo Agua, que son, ella luego lo dirá, pero Son casi 30.000 personas en Colombia, más algunos miles más en Ecuador. Es un pueblo binacional, por lo que sabemos que esas fronteras siempre pues han sido artificiales, ¿no? Y los pueblos pues no entienden de esas fronteras, así que ellos han seguido viviendo en ambas partes. Y es un pueblo que ha sido muy atacado, muy perseguido, y afortunadamente han tenido la fuerza para responder, pues desde la colonia hasta ahora. Y bueno, Claudia nos va a contar un poquito más. No sé si, Fabián, ¿quieres añadir alguna cosa más? No, pues saludar aquí a todos los oyentes. Ya como decía Julia, aquí subiendo las escaleras de Contrabanda, pero bueno, aquí en la cita de cada 15 días que nos damos con la memoria del jaguar. Y bueno, hoy conocer, como ya decía Juli, ir al suroccidente, ¿no? Región que está bastante golpeada por todo el modelo extractivista, todo el modelo de guerra paramilitar que desarrolla allí también el Estado colombiano. También actores como las disidencias de las FARC y demás bandas criminales al servicio de la mafia y de la minería ilegal. Entonces es una zona pues bastante compleja que de la voz de Claudia pues vamos a ir allí a conocer un poco y a seguir conversando ahí en esta hora que tenemos de Memoria del Jaguar. Claro, me atrevería a decir que además Nariño, por todo lo que ha tenido de grupos armados, cómo se está desarrollando el tema de la disidencia también de las FARC, que luego hablaremos un poco más de eso, es un buen ejemplo, digamos, de la situación de posconflicto, digo entre comillas, porque aquí no ha habido ningún post después de, digamos, del acuerdo con las FARC. El programa, lo que vamos a hacer es, vamos a también recorrer músicas que nos muestran también un poco la diversidad que tiene Nariño también. Vamos a escuchar desde la marimba que tocan los indígenas Sahua a la marimba que tocan los pueblos afrodescendientes. Y ahora también queríamos empezar con un grupo que se llama Bambara Banda, que es un grupo de la capital de Nariño, de Pasto, y que recoge un poco la herencia musical andina. Vemos que ya en estas tierras se siente mucho como una conexión también con lo andino, con, ¿no?, con Ecuador, con más los pueblos del sur también. Entonces vamos con Bambara Banda y el sur. Este pueblo nació con la lluvia cuando el tiempo era un guambrito inexperto. La montaña parió flores verdes sembrando el color de los paisajes buenos. Mil guitarras labraron los surcos que llevan el alma de nuestros recuerdos. Y las manos de los campesinos se fueron armando de cantos eternos. Mario Rodríguez, el mi asilo. Mi pueblo, mi alma, este sordo lo alquilo. Es mi vida, mi muerte, es la luz que respiro. Es el tiempo borracho bailando en sus giros. Nastari, Nani Muñizcla de Jimena Pay. Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Jimena Pay. Pertenezco al Pueblo Aguá, Unidad Indígena del Pueblo Aguá, UNIPA. Soy la consejera de Mujer y Familia. En esta parte ha sido un reto, un desafío esta consejería que llevo desde el 6 de junio y va hasta el año 6 de junio del año 2020. En esta parte, como consejera, siempre hemos tenido unas dificultades, ya que el pueblo Aguá está ubicado en el Colombia, departamento de Nariño, en los municipios de Tumaco, Barbacoa, Ricaute, Roberto Payán y Samaniego. En esta parte, lastimosamente, nuestro pueblo Aguá ha vivido lo que es la parte en los años 1985, que fue la parte del despojo de la tierra por una empresa de palma de aceite, y en la cual desplazaron compañeros, compañeras, gota a gota, desapariciones también. Ya en los años 2000, donde llega la tala de árboles, lo que es la parte de cultivo de su ilícito, en los años 2005-2006, donde llega con el Plan Colombia, que tiene el señor Álvaro Uribe, donde viene toda una afectación a nuestro Huatusán, nuestro vivir bonito en los territorios, porque donde comienzan las fumigaciones y donde resguardos que no tenían cultivo de su ilícito, que es la coca, fumigan y comienzan a caer las brisas, y es donde comienzan a morir, una, las plantas tradicionales, dos, la cocedera, la pita, que son plantas tradicionales para nosotros hacer nuestra higra, nuestros bolsos propios, es donde comienza a ver lo que es la parte de debilitación de nuestro tejido cultural. Lo mismo también comienza a debilitarse nuestra soberanía alimentaria. En esa parte siempre nos debilitó bastante. Comienzan a los animales, compañeras también con enfermedades, con dermatitis, con deformación, animales también que murieron. Todas estas partes de desarmonías y desequilibrios en nuestros territorios es donde nos deja estas fumigaciones. En 2006 también hay un desplazamiento masivo en el resguardo de Inda Zabaleta, en el cual se desplazan más de 500 familias que salen desplazadas por el conflicto armado que se vive en los territorios. Como territorios Aguá son 32 resguardos, ¿no? Que están 27 legalmente constituidos por una resolución que da el ministerio, lo que es una resolución 037 y el decreto 1088 del 93, en la cual nos da la facultad como una asociación de autoridades tradicionales indígenas, en la cual tenemos toda la facultad jurídica y legal para poder nosotros ejecutar proyectos, mirar las necesidades, dependiendo de las necesidades en nuestras comunidades. En esta parte tenemos 27 resguardos, en ese tiempo era INCORA, INCODER, lo que es la parte de legalización, 5 que están en proceso de constitución. Somos una población de 29.227 Aguá, entre hombres y mujeres aproximadamente, porque el censo de este año todavía no lo estamos consolidando apenas. ¿Son 29.000 con la parte de Colombia y Ecuador o no? ¿Solamente Colombia? No, Colombia. Somos también binacionales, estamos ubicados con los hermanos del Ecuador, que están ubicados en la Federación Aguá del Ecuador, que estamos en Esmeralda, Imbabura, El Carchi. Estamos también como pueblo en la parte de Putumayo, También está la organización Los Compañeros de Camaguari, que también están ellos ubicados en Ricaurte. Entonces, como en esta parte como pueblo, siempre hemos estado en esta parte de mingas de pensamiento y resistencia, en esta parte de luchando por la defensa de nuestro territorio. Viene más que se siga, suene ahogan en gay. Angatnexa, agua cuesta ganan y es gofmeta o macpas. Bueno, pues aquí Claudia se presentaba. Como veis, el panorama de Nariño es bastante complejo y ella hace un recorrido también de las problemáticas que han ido afectando en los últimos años, ¿no? Porque hay que hacer un poco de memoria del Plan Colombia también, ¿no? Que ella hablaba de las fumigaciones, para quien no sea de Colombia, no conozca Colombia, de pronto no sabe bien el alcance que eso tuvo. El Plan Colombia era un plan orquestado desde Estados Unidos que pretendía, se suponía que acabar con los cultivos de coca. Y una de las formas, digamos, que tenía ese plan para acabar con los cultivos de coca fue fumigar. La fumigación no solamente afecta a los cultivos de coca, sino a todo lo que había alrededor, ¿no? Entonces hay muchos problemas de cánceres de piel, de malformaciones de niños, además de lo que fue lo que decía ella, ¿no? Que mató también los cultivos tradicionales, los cultivos de pan coger, o sea, lo que la gente cultivaba para comer. Claro, eso era un crimen ahí que el Estado colombiano junto con los gringos, con todo esto denominado de la guerra contra el narcotráfico, la implementación de fumigación por aspersión aérea de glifosato, claro, por el aire se desplazaba a los coconucos, a las huertas del pancoger, de la comida de las comunidades, afectándola, incluso también llegando a terreno más adentro de la frontera de Ecuador, que incluso hubo ahí en el periodo de Rafael Correa como presidente, hubo todo un altercado que tuvieron que hacer varias cumbres para llegar a un fin de que no se siguiera fumigando la frontera de Ecuador. Bueno, el tema de los cultivos sigue siendo un tema en la actualidad. En el 2017 hubo una masacre en Colombia que fue la primera masacre, luego han venido tantas otras, ¿no? Pero fue como el hecho más grave que había ocurrido después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces fue directamente el ejército, la policía, que se enfrentó a campesinos que se negaban a que les erradicaran la hoja de coca, y creo que hubo 8 muertos, si no estoy mal, en ese momento. Eso fue en octubre, septiembre, finales de septiembre, octubre del 2017. De todas formas, el pueblo Awá ha tenido una persecución bastante concreta contra ellos, que bueno, Claudia va a ir contando. Claudia forma parte de la UNIPA. Sí, la UNIPA es la organización del pueblo Awá, así como en el Cauca está el Congreso Regional Indígena del Cauca. En las diferentes regiones, los pueblos indígenas tienen sus organizaciones que a su vez forman parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC. Entonces vamos a dejar que sea ella misma quien nos cuente un poco más sobre la UNIPA y por qué tuvieron la necesidad de organizarse y por qué han tenido represión en su contra. La UNIPA nace por esta parte, cuando comienzan a quitar las tierras el 6 de junio de 1990, se crea legalmente con este decreto la UNIPA, en defensa... Entonces, a raíz del desplazamiento del 85. En defensa de la vida y el territorio, ahí donde los mayores y mayores miran que es necesario organizarnos en el sentido de que nos están quitando las tierras. ¿A dónde se desplaza la gente? Ellos se desplazan lo que es en la parte de Putumayo, en los diferentes resguardos de barbacoas, comienzan y se a Ecuador también. Entonces comienzan ellos a hacer la parte, digamos, de salir gota a gota para poderse ellos desplazar. Otros se desplazaron también en la vía, entre Espreya y toda esa parte también están algunos en algunos pueblos, en la vía de Tumaco-Pasto. En el año 2009 es donde viene la masacre. Lastimosamente, digo, el pueblo Aguas se hizo conocer por las masacres del 4 de febrero del 2009, donde asesinaron a 17 compañeros, donde en eso caen dos compañeras mujeres, y donde vilmente de sus vientres le sacan sus dos, se puede decir, hijos, porque ya estaban formados, le sacaron vilmente. Esto fue la FARC quien hizo este genocidio. Esto atentó contra todo. Entonces, lamentablemente, ahí nos toca hacer una minga humanitaria por la vida y la dignidad del pueblo Aguá, donde gracias a los hermanos del Cauca, los NASA, nos acompañaron ellos con la Guardia Indígena, nos acompañaron ir a rescatar los cuerpos, porque ni el gobierno, ni dándole lo que la coordenada y todo, ellos no hicieron caso omiso. Ahí nos tocó, en ese tiempo estaba también con el consejero de la UNIC, estaba Chucho también en ese tiempo, Jesús Piñacué también, en la minga también apoyaron más que todo. Esto fue más que todo de puros pueblos originarios que siempre hemos estado en estas mingas, y donde se pudo verificar y mirar los hechos de cómo sucedieron estos crímenes de lesa humanidad que cometieron con estos compañeros y compañeras. En esta parte donde sale el plan de salvaguarda, con la sentencia, la T-025, y es donde en esta parte sale un plan de salvaguarda donde exige que estamos en vía de extinción física, cultural y espiritualmente. Pero hasta ahora ya el plan de salvaguarda lleva 10 años y hasta ahora el gobierno no ha protocolizado el plan de salvaguarda. Ya luego el 26 de agosto, otra masacre, que es en el resguardo Gran Rosario, comunidad Calvi, que es donde también asesinan a varios compañeros, entre esas dos mujeres y tres menores de edad, en la cual también se hizo esta minga para rescatar los cuerpos. Sale lo que es el auto 174, que es un auto de emergencia a 3 meses, pero en este auto, que es un auto de urgencia, hasta ahora no se ha tampoco cumplido con lo que era un plan de contingencia y urgencia. No se ha hecho todo lo que la parte de la reparación, todo lo que se necesitaba, no se ha hecho. Sale también lo que es en el año 2011, medidas cautelares para el pueblo Aguá también que tenemos y por la Honorable Corte, pero hasta ahora esas herramientas jurídicas el gobierno no ha garantizado. Bueno, ahí teníamos a Claudia ampliándonos un poco ya más de lleno allí en el territorio, cómo es que la violencia, ¿no? La violencia de parte de unas complejas relaciones que se dan allí de lo que es el entramado de los grupos armados, ¿no? Porque tras de que sufren la represión estatal y paramilitar, también han tenido ataques de parte de las organizaciones guerrilleras que han venido siendo condenadas. Y estás en ese marco complejo de la guerra contra el Estado. Estos lo que dicen es que la comunidad era informante del establecimiento, informante del ejército. Luego, si están conversando con grupos de derechos humanos o con las organizaciones guerrilleras, entonces son auxiliadores de la guerrilla también, para el caso de los paramilitares. Entonces está la comunidad en medio del juego cruzado, ¿no? De esta compleja relación allí de las organizaciones armadas. Finalmente, en la guerra siempre acaban pagando los mismos, ¿no? Y ha pasado mucho, y de hecho lo hemos hablado en los diferentes programas que hemos tratado el tema de Colombia, cómo desde las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes han insistido en que no se les meta en medio del conflicto armado, ¿no? Entonces, bueno, el pueblo Aguá ha recibido por parte de tanto de las fuerzas armadas del Estado como de las insurgentes pero ha logrado sobrevivir a pesar de que, bueno, Claudia contaba algo pues muy preocupante, ¿no? Les han declarado como en vía de extinción espiritual y física, ¿no? Como, o sea, es un pueblo que está en una situación muy, muy, muy compleja. Claro, es todo de lo que hablaba yo un poco ahí, de los planes de salvaguarda, son órdenes de la Corte Constitucional que desde 2009 el Estado colombiano, al ver en medio del conflicto estas comunidades que lo solicitaban y lo exigían frente al exterminio, a los problemas ambientales, al cerco militar, al desabastecimiento, a las fumigaciones, de que prácticamente ahí es un exterminio sistemático. Y estos planes de salvaguarda que van acompañados de recursos económicos para que se desarrollen concretamente en el territorio, el Estado se hace de la vista gorda, no invierte, no inyecta allí, y era uno de los puntos también de la pasada movilización de la Minga, a que esos rubros de dinero fueran directamente a la comunidad y no se quedaran ahí en toda la burocracia corrupta que siempre termina robándose el dinero. Eso es. Vamos a escuchar entonces de la voz de Claudia cuáles son los intereses que hay en el departamento de Nariño y qué supone también el vivir bajo amenazas. Yo pienso que en esa parte, antes de allá, sale ahorita por la masacre de Tambil, que eso fue hace del año 2017, el auto 620, ¿no? Que ese también es un auto de emergencia, también donde tienen que mirar todo lo que es la parte de la costa pacífica por la masacre que hubo, porque ahí también cayeron compañeros indígenas, ¿no? Entonces, en esa parte donde uno mira que está lo de la parte del oleoducto que pasa de Putumayo a Tumaco, y donde el Ejército de Liberación Nacional está atentando y pone bombas, y donde afecta a nuestra biodiversidad. Ya mirando una esta parte por Nariño, sabemos que en Nariño habemos 7 pueblos indígenas. Y de estos pueblos 7 indígenas somos los que vivimos en los territorios donde somos ricos en la parte de oro, porque también en el año 2000 una minería ilegal en un resguardo que es Peña Caraño, o sea, bueno, hasta ese año habíamos quemado las máquinas, ahora se ha vuelto a reactivar esta minería ilegal. Entonces, en esta parte donde lastimosamente Nariño es un departamento rico en biodiversidad, donde está el oro, lo que es la parte de ahí, explotación de que ya han hecho estudios, donde miran que Nariño es muy rico para la parte de los recursos de la minería. Y minerales. Entonces, en esa parte donde uno mira que Nariño se hace visible para las grandes empresas, en esta parte, de uno, despojar los territorios, dos, desplazar a la gente gota a gota, y tres, que son corredores estratégicos para la mafia, el narcotráfico, porque son fluviales, son montañosos, son selváticos. Entonces, en esta parte donde hace que Nariño sea un departamento, digamos, tanto para la mafia como para la explotación de las grandes empresas, para el extractivismo, esta parte, y pues los territorios indígenas que estamos en la selva, selva, montaña, montaña también. Y la falta, dijo, de inversión también del mismo gobierno, del mismo Estado, porque no hay puente, no hay vías. Entonces, en esta parte también es donde pienso que está gente ilegal. Y lo mismo, cuando la minería llega, como somos del Ecuador, esta gente se nos pasa para la parte del Ecuador. Entonces, a veces le queda un poco difícil también ejercer el control territorial a nuestra Guardia Indígena, que es lo que siempre ha hecho la Guardia Indígena. Claudia, cuando hablamos de las masacres que hubo recientes, ¿no? En el 2009, el 2017, el desplazamiento masivo del 2006... ¿Qué planteamientos hace el pueblo agua que molesta a las empresas, que molestan a los grupos armados? En esta parte es por las mingas que hemos hecho, las mingas de resistencia. En el año 2012-16 se hizo esa parte de mirar con el gobierno unos acuerdos para cumplir, ya que se protocoliza, está lo que es un decreto que es el 1137, que es la Macagua, como pueblo de los 3 pueblos que estamos en, que estamos como en Recaute, Camaguari, Asipá, Putumayo y nosotros, de mirar que ese plan de salvaguarda se nos protocolizara, porque hay cosas a corto, mediano y largo plazo en la parte de educación, salud y gobierno propio, pero donde con el gobierno hasta ahora no se ha protocolizado, porque el decir de ellos es que no hay presupuesto y la verdad es que no les interesa. Pese que en Colombia en el año 2016 que iniciamos con la firma de los acuerdos, se ha incrementado mucho lo que es la tasa de asesinato a líderes. Por lo menos como pueblo tenemos ya 18 como Aguá, 18 entre años 2017 y 18, 18 compañeros y compañeras que han caído defendiendo estos derechos. Tenemos gobernadores amenazados, consejeros también que ya ahora nos llegan panfletos, nos restringe horarios. Entonces toda esta parte nos ha complicado un poco el seguir y hacer nuestro gobierno propio. Negro es mi color. Bueno, y ahora vamos a escuchar esa marimba que tocan, que cantan los grupos afrodescendientes que también habitan sobre todo en la parte del litoral pacífico de Nariño y que conviven con el pueblo indígena Wa y el resto de pueblos indígenas. De hecho, esta canción en un momento dice que a ellos los sacaron de sus naciones y los llevaron a la tierra de los indios, ¿no? Y que por eso están ahí. Entonces cuentan parte de esa historia y de ese encuentro también. Thank you. con la música y los tambores afros también de la comunidad negra del Nariño, comunidad allí pues que comparte también el territorio y la resistencia con los indígenas y los pueblos campesinos. Vamos a escuchar un poco a Claudia, que nos va a compartir más de esa compleja realidad allí en Nariño frente a los posacuerdos, cómo está esa configuración de todos estos grupos armados que se han fragmentado por el territorio, ya que luego con la desmovilización de las FARC se quedan algunas disidencias. De alguna u otra forma, las FARC, que era allí hegemónica, no regula la violencia de alguna forma y aparecen, como lo dice Claudia, en la disputa territorial de los grupos armados. Agregarle a esto también toda la mafia del narcotráfico, porque toda esta zona del Nariño hacia Tumaco y del Pacífico es todo ese gran corredor de narcotraficante que hay allí, disputado por paramilitares, las fuerzas del Estado también, o sea, todo un modelo que hay ahí de violencia muy fuerte, a la cual está enfrentada no solo los Aguas, sino todas las comunidades de allí. Entonces, pues vamos a escuchar a Claudia un poco. Sí, el tema de las disidencias de las FARC es bien complejo, no nos da tiempo a abordarlo en este programa, pero hay que entender que hay una parte de estos líderes de las disidencias que las mismas FARC expulsó antes del proceso de paz, ¿no? Que, bueno, es bien compleja la situación. Pero vamos a escuchar a Claudia que nos lo cuente ya directamente. Cuando se hizo la firma de paz, pues nosotros con el capítulo étnico que se firmó, que también fue una lucha, que casi que no queda ese capítulo también, capítulo étnico, cuando estuve también en el año 16, yo también dije que fue un acuerdo entre el gobierno y un grupo, faltaban los demás grupos, pero en esta parte también pues ya uno mira unos principios salvaguardar con este acuerdo de paz en el cual se iba un poco, sabíamos que no iba a cambiar, pero sí minimizar un poco esta parte de conflicto armado que se vive dentro de los territorios un poco. Pero como pueblo, pues siempre se ha sentido más amenaza para las compañeras y compañeros en esta parte, porque en el año 2016 tuve un caso de a una compañera abusaron. Fue uno que pertenecía a la FARC, o que pertenece, bueno, sí, porque ya ahora no. En el año 2017 también uno por uno de la incidencia de la FARC también tuvimos. Estos casos también. De la incidencia. Sí, de este tenemos comunicado, del otro no, porque la compañera, una, no quiso. Dos, también para no revictimizar y toda esta parte de mirar la situación que ella sufrió, pues desde la Consejería de Mujer y Familia estuvimos, pero ya no quiso. Y dos, tampoco del Estado, no hay garantías tampoco para hacer estas denuncias, la verdad, tampoco. Entonces, en esta parte. Y desde el gobierno propio ha sido difícil porque cuando los gobernadores quieren castigar o van a sancionar, hay gente que está metida en estos grupos, entonces ya comienza la amenaza al gobernador, a la familia, entonces también esto ha debilitado un poco nuestro gobierno propio dentro de los territorios, que ya uno quiere, pero ya acuden a esta gente o algo. Entonces ha sido un poco difícil porque ahorita que no está la FARC, han surgido muchas disidencias de la FARC. Está la guerrilla en la costa pacífica, está la guerrilla unida del Pacífico, que son los mismos contadores, está lo que la parte... ¿Los contadores? ¿A qué te refieres? Contadores. Ellos se llaman guerrilla unida del Pacífico o contadores, se hacen llamar ellos. Vale. Son los mismos. O el grupo Oliver Sinisterra, que es el mismo guacho. O están los lisos, están los tapitahuevos, que esos ya son bandas criminales que están. Entonces esa parte siempre ha perjudicado porque hoy en día están amenazando a las personas, están pidiendo... Paramilitarismo también hay. Las AUC, las Águilas Negras también están allá. Bien. Ajá, están también otros, uno que dicen los Astrojos también, los Cuzumbos. Es que ahorita han surgido muchos grupos ilegales, pero es por la disputa del control territorial. Bueno, pues Pues ahora lo que escuchamos es la marimba que toca el pueblo Awá. El pueblo Awá también cogió este instrumento de herencia africana, que de hecho se toca en el litoral de gran parte de Centroamérica y en otras partes también de Sudamérica, pero en diferentes formas, como se puede escuchar, es el mismo instrumento, pero tiene otro formato. Hay algo complejo de lo que comentaba ahí Claudia y es, claro, ejercer gobierno propio también implica, por ejemplo, el tema de aplicar justicia, de que ellos puedan decidir cómo resuelven los conflictos que hay en el territorio. Pero cuando hay otros actores armados que de alguna forma también están interviniendo en ese punto, se vuelve muy complejo, ¿no? De hecho, hay un trabajo muy interesante que Claudia hace junto a la Consejería de Mujer y Familia de la UNIPA, de esta organización propia que tiene el pueblo Awá, que tiene que ver con el luchar contra la violencia machista. Pero muchas veces, en medio de eso, se atraviesan también los grupos armados, ¿no? Pues yo creo que vamos a seguir un poquito con Claudia para luego comentaros el estado actual de la movilización indígena, campesina, afrodescendiente. Ahora también hay todos los docentes que está habiendo en Colombia y las convocatorias próximas que se van a dar. Y vamos a escuchar un poquito más de esa marimba. Los indígenas, cuando hay conflictos, no hablan de ruptura, sino hablan de armonía y de estar desarmonizados, ¿no? Pues vamos a escuchar directamente cómo Claudia habla sobre qué les genera desarmonía en el territorio y en su pueblo. Entonces son cosas que sí nos toca ir mirando desde esa parte también, desde nosotros, de cómo, y esa parte es lo que se le ha hablado al gobierno. Por lo menos ahorita como pueblo Awá estamos con la minga, y en la minga está el fortalecer el gobierno propio, los centros de armonizaciones, porque no tenemos los centros de armonizaciones nosotros y estamos en el plan de vida. Hay que revitalizar el plan de vida. Está también la parte del contexto en la familia también, es que esto ha sido una desarmonía muy grande también para la familia Awá, porque son cosas que no está, no lo teníamos contemplado, y es donde se nos ha aumentado mucho del alcohol, los casos de feminicidios, la parte de abuso. Quería preguntar por eso, ¿no? Cuando uno vive en un conflicto de violencia tan, ¿no?, durante tanto tiempo, durante una, es como de qué forma se vive, se, con esa tensión, con las desconfianzas que se generan, ¿no?, con ese quebramiento del tejido social. Y la otra que te quería preguntar era si el patriarcado de alguna manera, o esa violencia también por parte, si esa violencia machista también se ve pues exacerbada, si se da de una mayor manera, y si eso ha pasado en ese contexto, ¿no? Que ya me contestabas un poco que sí. Pues como consejera me ha tocado un poco investigar con los mayores y mayores viendo esta situación. Y me gustaría, dijo, invitarla donde el mayor Julio. Mayor Julio y otros mayores, cuando hablan y uno miran, ellos dos que están juntos, el hombre y la mujer, ellos están ayudando mutuamente. El hombre está ayudando, está también mirando, pues ellos son más del campo, el maíz, juntos, todo. Entonces el mayor habla mucho esa parte de que antiguamente se vivía así, Aldenagua, Sindagua, ya la mezcla del Alden del Sindagua, donde nace el Ingalagua, donde nacemos nosotros. Entonces dice el mayor también que ya también, pues desde los años 1492, cuando llegó todo este avasallamiento para nuestros pueblos, que casi fue el exterminio físico y cultural, lo que es la parte de Quimá, Palanchá, desde nuestro Ambarazú, lo que es la parte cuando nosotros antes de llegar teníamos lo que es toda una cosmovisión, una cosmogonía, en la cual era desde la parte espiritual. Al llegar a esto donde hay una ruptura, y donde uno va mirando poco a poco. Cuando llega siempre nos ha tocado las, digamos, las guerras. 1810, con lo de Simón Bolívar, habló en Colombia, que también a estos pueblos indígenas que también hicieron, venga, aquí le vamos a dejar unos resguardos, que hay un título también de Simón Bolívar por ahí también. Una ley, la ley 89 de 1890, que donde dice, ah, estos indios, ah, no, es en la Constitución del 86, donde ya, en la del 86, donde éramos menores de edad, gente salvaje. En la ley 1890 es donde viene lo que la parte de ah, nuestros indios pueden, dijo, tener un gobernador, un este, entonces donde comienza con esa ley, donde inicia el movimiento de Manuel Quintín Lame, pues ahí esa parte, toda una lucha también ellos bien fuerte. Entonces en esa parte donde analizando con unos compañeros y algunos mayores, donde lamentablemente esa colonización nos ha permeado mucho el buen vivir y lastimosamente hemos aprendido lo malo. Entonces, en esa parte donde ahorita tenemos los casos de maltrato a la mujer o violencia basada en género, entonces en esa parte sí se nos ha incrementado mucho, mucho debido a toda esta parte del conflicto armado por más de 60 años en Colombia que se ha vivido también. Todo lo que es la parte de globalización, la tele, las comunicaciones, esto también como que ha permeado mucho con nuestros ya jóvenes y jovencitas también, ya que comienzan a salir al pueblo y comienza a ver el narcotráfico también, que se mira ya la plata y comienza la parte para la prostitución, drogadicción, alcoholismo. Entonces, toda esta parte, todas estas enfermedades es donde nos ha permeado un poco como pueblo, nos ha permeado bastante. Una, nuestro tejido cultural, y dos, también la parte de la familia, o sea, ese desintegrado mucho, pero yo digo algunas familias porque hasta donde hemos mirado, se puede hacer toda la parte de armonización con los mayores cuando nos comentan desde las plantas, de todo esto, sino que es todo un proceso bastante largo de armonización que hay que hacer, que es donde es importante la parte de salud que nos ayude, pues no tanto dejar plata la parte en salud pública, que tiene que ser algo de, que tiene que ser, sino que se deje también la parte de recursos para hacer estas armonizaciones, estos rituales, para poder armonizar. Porque el ser Ungalagua es la conexión con el Katsasu, Ambarasu, que es desde nuestra cosmovisión. Cuando se pide el parto vertical es porque las mujeres tenían sus hijos en las casas, o hijas, teníamos nuestros hijos. ¿Y qué se hace con esto? Con la placenta. La placenta donde esté un árbol bien grande, un árbol de chanul, ahí es donde se coge el árbol. Entonces, donde cuando esté seco, se entierra y es la conexión. Decían nuestros mayores también ahora que estábamos, dijo con ellos, de pronto eso es lo que está también pasando. Ya no hay ese vínculo y por eso están naciendo también ya los jóvenes y las mujeres y los hombres ya también ya no están creyendo. Entonces son cosas que sí nos toca ir mirando desde esa parte también, desde nosotros, de cómo, y esa parte es lo que se le ha hablado al gobierno. Por lo menos ahorita como Pueblo Agua estamos con la Minga, y en la Minga está el fortalecer el gobierno propio, los centros de armonizaciones, porque no tenemos los centros de armonizaciones nosotros, y estamos en el plan de vida, hay que revitalizar el plan de vida. Pues Claudia ya nos ha introducido el tema que queríamos hablar, ¿no? Porque ella habla de esas desarmonías en el territorio y habla también de la Minga como forma de lucha. Se nos quedan muchas cosas de las que Claudia nos contó por fuera del programa, así que bueno, dentro de poco a ver si vamos a poder publicar alguna cosa más sobre ese encuentro que tuvimos con ella. La verdad que hay todo un trabajo muy, muy, muy interesante con lo que hablaba de la violencia machista y de cómo en medio del conflicto armado ese patriarcado se acentúa y cómo se le da una respuesta desde los saberes ancestrales, ¿no? También. Bueno, la Minga que estuvimos hablando del pasado programa, que hemos empezado hoy el programa también hablando de esa Minga, recordamos, es trabajo comunitario, es poner en común. Estuvieron más de 25 días en las carreteras, cortando las principales carreteras, los indígenas campesinos del suroccidente del país. También en otras partes, como en el Chocó, como en Antioquia, hubo aportes desde organizaciones indígenas. Y en este momento lo que se plantea es pasar de la Minga al paro nacional. Cuando se dice paro nacional es lo que aquí se suele llamar huelga. Entonces, ese paro nacional, Fabián, ¿para qué día es? Recuérdanos. Bueno, están convocando desde todas las organizaciones, desde las coordinaciones, diferentes plataformas sindicales, desde los jóvenes, los estudiantes, las mujeres indígenas y afros, para el 25 de abril. Una gran toma de Bogotá y también de las principales ciudades y de los territorios para seguir peleando, pues, contra el actual modelo extractivo, todo el modelo minero energético, todo el tema de financiación desde hacia la universidad pública, desde el movimiento estudiantil, que ha tenido también movilizaciones y reivindicaciones grandes desde el año pasado, todo lo que quedó de la minga, el incumplimiento, pues, al diálogo del gobierno, seguir presionando desde las sindicales obreras. Y bueno, esperemos que sea multitudinaria y contundente, así como lo vino siendo la minga, desde ese ejemplo que vienen dando los pueblos indígenas y afro y campesinos allí en Colombia, para que, pues, esa tan anhelada unidad popular, pues, se construya desde abajo y en la calle, ¿no? Eso es. Vamos a escuchar las declaraciones de quien es el representante de la UNIC, de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Por ello, más que nunca, continuamos caminando al cultivo y resistencia de la movilización social en unidad como único sendero para garantizar en deberes y derechos la dignidad y soberanía de los pueblos. Convocamos a seguir de la minga al paro nacional convocado en todos los territorios para el próximo 25 de abril. De la minga al paro nacional, porque la movilización nacional y la minga nacional por la defensa de la vida, los territorios y la paz no caduca con la suscripción de acuerdos, sino que se continúa y se fortalece para seguir tejiendo la unidad y la acumulación de fuerza que permitan la transformación y la plena justicia social en nuestro país. Bueno, pues ahí teníamos la invitación del compañero de la UNIC a la convocatoria que se está realizando para el 25 de abril al gran paro cívico nacional en Colombia, al cual, pues, estaremos pendientes, estaremos informando. Y bueno, pues ya vamos llegando un poco al final del programa. Y pues bueno, contentos de tener aquí a Claudia, de haber podido conversar con ella, de seguir un poco adentrándonos a la Colombia profunda, esta vez a Nariño, a muchos temas que se nos quedan también de las luchas y de la historia del pueblo agua allí en el sur del país. Pero la memoria del jaguar sigue, pues, con su trabajo, visibilizando las luchas, dialogándolas y trayéndolas aquí a Contrabanda para que nos escuchen y sigamos compartiendo en esta cita de cada 15 días. Bueno, pues si nos vamos, la verdad que es una pena que el programa no dure 4 horas y así poder compartir todo lo que Claudia Julieta nos compartió. En Nariño se está viviendo una situación muy, muy compleja. Hay gente ahora mismo que se está desplazando de sus territorios por combates entre esos grupos armados, y desde acá vamos a seguir muy pendientes de lo que pase por allá, así como hacemos seguimiento a la minga, también vamos a estar muy pendientes de lo que pase en Nariño. Entonces, la memoria del jaguar se despide. Decirles que se agenden una fecha. La gente de Barcelona, la gente que nos escucha desde Contrabanda FM, se agende una fecha que es el 4 de mayo. Ya les contaremos más adelante lo que va a pasar, porque va a ser algo bien interesante. La gente que nos escucha desde Radio Almaina, un saludo desde Barcelona. Quien quiera subirse desde Granada hasta Barcelona, pues muy invitadas, pero claro que les queda un poco más lejos. Nosotros nos despedimos. Y nos vemos, nos escuchamos en 15 días con esos senderos del jaguar. Sabio de ti. nosotros no podemos seguir así, porque nuestros padres están muy pobres y nosotros estamos muy pequeños para ir a trabajar a una hacienda, y que esas tierras no es del arzobispo, sino de los indígenas que se le han arrebatado de sus manos. Entonces, compañeros, nosotros lo que debemos de contestar, cuando el señor juez nos pregunte que quién nos manda, que quién a nosotros nos dirige, nosotros le diremos que nos dirige el hambre y la necesidad. Para nosotros los indígenas, la tierra no es solo un pedazo de llano o de loma que nos da comida. Como vivimos en ella, como gozamos o sufrimos por ella, es para nosotros la raíz de la vida. Por eso la miramos y la defendemos también como la raíz de nuestra cultura.